Llego de la victoria ajustada, ¿no? Muy apretada y casi sin jugar bien en todo el partido. Sí, la verdad que sí, como un juego. Arrancó, nos jugaron, nos metieron muchos puntos de corte y de contraataque ellos. Pues, supimos trabajar bien, hacer una linda, un buen recupero, un buen balance defensivo para que después agarrar y empezar a meter. En el último cuarto metimos bastante de lo que no habíamos metido en el primer tiempo. Pero todo, nada, ese se ganó y empezamos el 2013 ganando. Pero yo vi que no les quedaba cómodo el partido, que por ahí no lo veían bien, que se pasaban individualmente, decía que por ahí si jugaban un poco más como jugaron en el tiempo suplementario, jugando más, moviendo la pelota, eso le convenía más a ti. Sí, obviamente, esa es la clave nuestra, jugar en equipo. Todos hay veces que por ahí te salga, que decís, puto, uno quiere tomar, dice, no entra la pelota, quiere hacer una cosa distinta, y los otros no se dan cuenta, y todo eso, entonces no hace nada. Ahora, principalmente, lo mejor que nos puede haber pasado es ganar, y después vamos viendo a medida que va pasando en la temporada y todo eso. Creo que Atenas ha ganado muchos partidos con el juego desde el perímetro. El juego interno es que tiene que cantar Atenas, más allá de Roberto y más allá de Canté, ¿no? Sí, obviamente. Tenemos un juego interior bastante importante. Hoy pudimos sacar y sumar más goles de juego interior por bloqueos a la bola. Y bueno, de a poquito nos vamos encontrando. Estamos teniendo, tenemos que ser el equipo que más jugadores interiores debe tener en la liga. Somos seis, contando con Franco Barroso, somos seis grandes, así que nada, vamos a ver. Ahora alguna cosa de acaso para que podamos jugar los seis grandes, podamos jugar y tener tiempo en la cancha. Bueno, yo creo que vos ahora vas a poner tu puesto victor, que era lo peor. Sí, qué sé yo, no estoy sintiendo cómodo cuando dentro y fuera. Hay momentos que saco más ventaja en el poste bajo y otros momentos que voy desde el primer momento me estoy sumando afuera y ya se está abriendo y no, nada, estoy sintiendo cómodo, estamos trabajando bien y nada, hay que seguir sumando cosas para el equipo, sea dentro o sea afuera. Pues lamentablemente por interno, el padre por interno más eso, jugar mucho en equipo, creo que Atenas cuando lo hizo, sacó los partidos. Eso es claro, jugar en equipo, yo creo que individualmente tenemos grandes individualidades, pero los equipos ganan torneos, ¿no? Gracias. No, gracias.